No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 17, si no recuerdo mal, madre mía, siempre estoy igual, de esta séptima temporada y en el número 174 de nuestra historia. Bien, os recuerdo, bueno, primero un saludo a toda la gente que nos estáis escuchando desde primerísima hora. Ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, Front Row Radio o cualquiera de nuestros podcasts, ya sabéis, iVoox, Spotify y Mixcloud. Bien, deciros que nos podéis seguir en las principales redes sociales, nos podéis encontrar como @elmetalenespana, sí, neñe, y estar atentos porque en breve, en muy poquito, vamos a anunciar cositas nuevas que se avecinan, sobre todo si eres de la zona de Barcelona y demás, estad muy atento porque traemos una noticia que os puede interesar. Y no digo nada más porque si no, lo voy a decir y no se puede decir todavía. Tiene que ver con Tras Mis Huellas, ya pusimos algo el otro día en nuestro Instagram. Y eso, que ya sabéis, Tras Mis Huellas es el programa paralelo que bueno, que emito junto a este una vez al mes con mi compañero Héctor Sibianes. Bien, vengo de nuevo con un montón de novedades que os quiero poner. Las he preparado especialmente para vosotros, espero que os gusten. Y voy a empezar con la banda Heiser. Banda extremeña, más concretamente de Badajoz, que se fundó en el año 2019 y que ahora mismo se encuentran presentando su álbum debut, que vio la luz en febrero de este 2021. Estuvieron grabando el año pasado, ya sabéis, la pandemia les paró la grabación, tuvieron que retomarla más tarde y por fin han conseguido sacar el disco ahora en febrero de este año. El álbum, Dios mío, que no sé lo que digo, el álbum lleva como título Futuro Imperfecto y tenéis disponibles varios singles que han ido sacando pues a lo largo de estos meses, que son, si no me equivoco, Catedrales, Sigo Vivo y Futuro Imperfecto, tema que también da nombre al álbum, como os digo. Y yo voy a poneros, por si no los conocéis, para que los escuchéis, el tema Arañas, que está disponible en su canal de YouTube. Podéis buscarlos como Heiser, tal cual. Y nada, os dejo con ellos para que los escuchéis y enseguidita vuelvo con vosotros con muchísima más música. Sin ganas de luchar ni tiempo que robar. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, vamos ahora con el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida, que ya sabéis que colaboran con nosotros en todos los programas, o casi todos los programas. Ellos son pues un grupo que se dedica, una especie, madre mía, qué mala soy para describir a alguien. Bueno, el Cassette de Bella Vida tienen perfiles en las redes sociales y se dedican a apoyar y a dar difusión a las bandas de aquí de España mediante una serie de viñetas que ellos mismos dibujan y bueno, que las publican en sus redes, pues anunciando las cositas que las bandas les hacen llegar. Y como sabéis, pues siempre nos recomiendan un tema para nuestro programa. Esta semana nos han hecho llegar un tema de la banda Arábiga, banda que son de Córdoba y que se fundó en el año 2007. O sea, es una banda que tiene ya sus añitos. Y bueno, tienen publicados dos discos que fueron totalmente autoeditados. El primero llevaba como título Arábiga, algo muy típico que una banda saque un tema homónimo. Y el segundo, Retazos de Vida, del cual es el tema que voy a poneros hoy, que lleva como título Eres Tú. Y bueno, como comentaba, la banda lleva muchos años de trayectoria, pero ha tenido un tiempo de inactividad. Y pues se han vuelto a reunirse este 2021 para trabajar en lo que será su tercer trabajo. Así que si queréis saber a qué suenan estos chicos, muchachotes, como diría mi compañero Héctor de Arábiga, os dejo con el tema Eres Tú y ahora enseguidita vuelvo con vosotros. Ah, y por cierto, os recuerdo de nuevo que es un tema recomendado por el Cassette de Bella Vida. Pensado que tal vez sea lo mejor. Continúo con la banda Sin La Cross, ya que el pasado 19 de marzo lanzaban la noticia de que publicaban su single The Last Day of Eris, el cual creo que salió en diciembre del año pasado, lo que fue el vídeo y demás, pero ahora lo lanzan, bueno, el 19 de marzo lo lanzaban en las principales plataformas digitales, y que, como comentaba, publicaron en diciembre en forma de videoclip, y es un tema que pertenece a su nuevo trabajo, que lleva como título 0K, bueno, supongo que será en inglés, 0K4M1. O sea, 0K4M1, ya sabéis que mi inglés lo pronuncio lo mejor que puedo. Y bueno, The Last Day of Eris, que es el tema que voy a poneros, es la cuarta pista de este nuevo álbum, y trata sobre una misión suicida en la que 0K4M1 tuvo que evitar la destrucción del planeta Eris, pero falló en el último minuto. Si queréis saber más, bueno, venga, os lo acabo de leer. 0K4M1 puede sentir el dolor de la muerte del planeta y cada una de las vidas que hay en él. Si os gusta esta temática y queréis saber más, os recomiendo que sigáis a la banda en sus redes sociales, porque allí van publicando pues todas las cositas que van haciendo y demás. Y si os gusta, ya sabéis, ir a por el disco. Es lo que hay. Hay que apoyar a las bandas como mejor podamos en los tiempos que corren. Así que ya me callo y os dejo con Sin La Cross y su tema. Nunca he sabido si es Sin La Cross o Sin La Cross. No sé cuál de los otros. Perdonadme, chicos, si lo pronuncio mal. Así que nada, os dejo con The Last Day of Feris, que ya sabéis, está en forma de lyric video en su canal de YouTube. internacional, hombre internacional. Sí, hoy tenemos sección de internacional, que ya hacía algún programa atrás que no la teníamos, pero es que me han llegado muchísimas cositas interesantes que quería que vosotros pues también fuerais partícipes de ellas. Voy a empezar con una banda que nos llega desde Argentina. Ellos se hacen llamar, que no sé hablar, Verdad o Nada, y es un joven trío de metal alternativo que pues bueno, vienen preparados a darlo todo, no es exactamente la palabra, pero bueno, yo sé que vosotros me entendéis. El pasado 19 de marzo lanzaban su álbum debut, que lleva como título Antagonismo, y nada, yo voy a poneros uno de los temas que pertenecen a este trabajo, lleva como título Territorio, y lo tenéis en su canal de YouTube en forma de lyric video, por si queréis ir a echarle un vistacillo. Ya sabéis que la forma más fácil y gratuita de apoyar a las bandas es a través de, pues, de las redes sociales, plataformas digitales y demás, dejándoles un like, compartiendo, comentando y este tipo de cositas que siempre os digo. Así que nada, os dejo con estos chicos de Argentina, con su tema Territorio, y enseguida vuelvo con más internacional. Sangre, valiente la que recorre, por Luis, los cuerpos llenos de frente. continuamos en la sección de internacional con la banda Evilan, banda brasileña de heavy metal sinfónico, ya que están de regreso con un nuevo trabajo, un nuevo álbum que lleva como título Symphony of Good and Evil, lanzado en todo el mundo a través de Brutal Records. Evilan están presentando con este disco un trabajo conceptual que, bueno, que está basado en la idea del conflicto entre el bien y el mal dentro del ser humano. Las canciones pues están un poco encaradas a este tema que os acabo de decir, aportando un peso importante las letras y a su vez las melodías que caracterizan tanto a esta banda. Seguramente que muchos les conoceréis. El primer single que lanzaron de este nuevo disco lleva como título Devil Within Part 2, Hammer of Good. Sí, lo digo bien, lo tenéis disponible en YouTube y podéis escuchar el álbum completo, que como os digo lleva como título Symphony of Good and Evil, en todas las plataformas digitales, ya sabéis, por si queréis escucharlo al completo. Yo de momento os dejo con este tema, Devil Within Part 2 Hammer of Good, que lo tenéis en forma de lyric video en su canal de YouTube. Y continuamos y cerramos la sección internacional de hoy desde Brasil. Continuamos con otra banda brasileña. Ellos se hacen llamar Core Hum o Core Hum, no sé muy bien cómo se pronunciará, hay una H ahí en el medio. Y es una banda que tienen un sonido, bueno, se presentan como que tienen un sonido muy similar al de los años 70, el rock de los años 70, pero con esos pequeños toques contemporáneos, y que lo han querido demostrar en el tema que han lanzado, que lleva como título Let Me See, que os voy yo a contar lo que nos han dicho sobre el tema. Y es que dicen que la letra se inspiró en la primera decepción amorosa que Adelmo, vocalista, compositor y uno de los fundadores de la banda, tuvo en su vida por amar a una chica que no podía amarlo porque le gustaban las mujeres y por ser transgénero. La canción se llama Déjame ver por dos motivos: uno, porque el músico soñaba con poder verla como su amada, y porque es un nombre legal y subjetivo. Esto es lo que nos han dicho de el tema. Aunque la banda lleva bastante tiempo formada, no es hasta hace un año cuando se consolida y por fin han podido pues empezar a trabajar en la producción y grabación de lo que será su primer disco de estudio. De momento os voy a dejar con este tema, Let Me See, que lo tenéis disponible en su canal, bueno, lo tenéis en YouTube, podéis buscar. Y nada, os dejo con ellos para que les escuchéis, les disfrutéis. Si os gustan, los busquéis en redes sociales. Y enseguida vuelvo con todos vosotros. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y volvemos a España para continuar con una banda madrileña. Ellos son Reaper, banda que está formada por algunos miembros que seguramente conoceréis, como son Matt de Vallejo a la batería, Alberto Marín, ya sabéis, de bandas como Ankara, Chaotic, Mónica Naranjo, Ex-Harlet, Ex-Skundef, Defcon 2, con el vocalista Eric Cruz y Elías a la guitarra, porque Alberto Marín en esta formación se encarga del bajo. Y bueno, voy a poneros un tema de los que han lanzado como adelanto de este próximo disco, que llevará como título Rise of Chaos, espero pronunciarlo bien. Y bueno, presentaban en su momento el tema Reborn en forma de videoclip en modo live, en modo directo, y hace unos días presentaban el single Save Me. Son los dos singles adelantos que ya nos han presentado. Así que, bueno, como os comento, os dejo con el de Reborn, que fue el primero que lanzaron, más concretamente el 18 de marzo de este año, y hace unos días lanzaban el segundo, Save Me. Así que nada, os dejo con Reaper y ya sabéis lo que siempre os digo, seguirles en redes sociales, dejarles por allí el apoyo, compartir, si os gusta, ya sabéis, y lo que siempre os digo, os dejo con ellos. Y antes de continuar con los dos o tres temitas que todavía me quedan por poneros, los que me dé tiempo, voy a dejaros con la sección de Sons of Metal. A ver qué nos traen hoy nuestras chicas Almu y Marti, que ya sabéis que tienen en todos nuestros programas un huequecito solo para recomendarnos un tema. Así que os dejo con ellas y enseguida vuelvo. Hola a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y hoy os traigo una nueva recomendación para el metal en España, conocido como M. Vale, y hoy os traigo un grupo que mola mucho, que os lo voy a poner y el motivo es porque fue nuestro último viaje de tanto de Sons of Metal como de el metal en España. Nos fuimos a Murcia, ya sabéis, a un festival. Al Murcia Metal Fest, donde tocaba este grupo. Ellos son Último Eco y es que hace poquito también sacaron un nuevo tema que se llama Fuerza y Miedo. Así que os lo voy a dejar por aquí. Y espero que os mole, porque la verdad que yo creo que este grupo, espero que tengan suerte y lo peten algún día. Así que nada, os dejo con Último Eco, Fuerza y Miedo. Y continuamos después de escuchar a nuestras chicas desde Madrid, porque vamos a escuchar a la banda Invaders, banda que hace unos días nos hacían llegar su nuevo single que lleva como título Endless Wait. Nos lo hacían llegar para que los pinchásemos. No sé si recordáis que uno de sus miembros estuvo en nuestra temporada anterior. Dos de sus miembros que les estuvimos entrevistando. Así que buscarlos en Mixcloud, que ahí están subidos todos los programas de la temporada anterior. Y estos chicos tienen un concierto, el próximo 24 de abril en la sala Vicio, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es una sala que está en Alcorcón, Madrid. El precio de la entrada es de 10 euros con consumición incluida y las puertas se abrirán a las 5 de la tarde y el concierto empezará a las 7:30. ¿vale? Para que dé tiempo, ya sabéis, porque como de momento sigue habiendo todas las restricciones de toque de queda y demás, pues para que dé tiempo a estas cositas. Así que nada, os dejo con Invaders, su tema Endless Wait, que podéis ir a verlo a YouTube, como siempre os digo. Os dejo con ellos. Con la última banda de la tarde, Son de Barcelona, se hacen llamar Contraband. De hecho, creo que ya han sonado en este programa alguna vez. Y es que tras publicar en octubre del año pasado su disco Malas Influencias, bueno, su disco, su primer EP, tanto en formato físico como en formato digital, y ante la situación actual, que ya sabéis que todos los músicos y todo el mundo nos hemos encontrado, pues la formación ha decidido publicar un segundo EP que lleva como título Contraband en Desconcierto, el cual se grabó en directo en diciembre de 2020 y está compuesto por siete temas propios. Este disco se puede escuchar en Spotify, lo tenéis allí disponible, y el tema que voy a poneros es Perdiendo la Fe, es el segundo que completa el segundo de este disco. No sé lo que digo, de verdad ya estoy espesita a estas horas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo he dicho, Contraband con su nuevo EP, que lo tenéis disponible en Spotify, os recomiendo que vayáis a escucharlo. Y nada, que le sigáis en redes sociales si os gustan lo que hacen, porque en breve irán anunciando cositas y creo que es importante estar al día de las novedades. Así que nada, os dejo con Contraband y su tema Perdiendo la Fe, y en un momentito estoy despidiéndome de todos vosotros. We'll be right back. que sí, esto ha llegado al final. Espero que os haya gustado la selección de bandas que os he traído hoy, que hayáis conocido música nueva, que eso siempre es muy importante. Y ya sabéis, os recuerdo que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio, y si no, en Mixcloud, Spotify o iVoox, en formato podcast. También recordaros que tenemos a la venta nuestras mascarillas en formato pack, con púa, pegatinas, chapa y todas estas cositas, que ya sabéis que nos echáis un cable si os cogéis alguna. Y están muy guapas, yo la llevo usando mucho tiempo y la verdad es que son muy cómodas. Y nada más, lo dicho, que estéis atentos a nuestras redes, que en breve anunciaremos cositas. Y ya sabéis, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!